Desde Evil Rabbit Records nos llegó Live at Pariser Platz, disco en directo compuesto por AOA Improgroup, formado por Almut Kune a la voz, Elena Kakaliagou al cuerno francés, Antonio Borghini al contrabajo, Dag Magnus Narvesen a la batería y Floros Floridis al saxo soprano y clarinete bajo. Vamos a escucharlos. Thank you. Cambiamos de tercio para escuchar a George Dumitriu, violista, violinista y guitarrista, nacido en Rumanía, residente en Ámsterdam. Su último trabajo se titula Monk on Viola, que como el nombre indica, son versiones de Thelonious Monk en formato viola. Este disco se publicará a principios de 2023 por Evil Rabbit Records. Vamos a escuchar a continuación una versión del clásico de Monk, Round Midnight, en formato viola. Continuamos con Live at the Rose Tank, colaboración entre Oguz Bujuk Berber y Tobias Klein, los dos al clarinete bajo. El álbum fue grabado en junio de 2021 en el pequeño local de Rose Tanker en Ámsterdam. Thank you. Seguimos con la clarinetista Fie Souten, con preferencia por tocar los clarinetes bajos. Se la puede escuchar ampliamente como solista y con sus propios grupos. Es directora artística de un festival de clarinete bajo titulado Bass Clarinet Festin y profesora de clarinete bajo música contemporánea en el Prinz Claus Conservatorio de Groningen. Vamos a escuchar a continuación un extracto de su último disco hasta la fecha, titulado Figuras. Thank you. Thank you. Cambiamos otra vez de tercio para escuchar al austriaco Michael Oscillate con su último EP titulado Baisu, atmosférico disco del que escuchamos su título homónimo.